pruebas que ciegan tu vida y agobian cual barco en el mar. Maté con el rumbo perdido, clama Cristo y Él te salvará. Al timón.